habitación solos. Nadie estará, nadie estará cuando contemos nuestra historia. Solos tú y yo, solos, solos, echándonos en cara cosas. El aire palpita, el aire palpita y cuenta cosas. El pasado no volverá, el pasado no volverá. Solo estoy yo en la habitación echándonos en cara cosas. Quizás fui yo el que pude cambiar nuestro destino, nuestro destino. Quizás no pude, estaba escrito. Canción que cuente, porque ahora estamos los dos tan rotos. Quizás llegará, quizás llegará otra pareja a este mismo lugar. Se contarán y se contarán las mismas cosas, los mismos fracasos. No puedo pedir, no puedo pedir que me comprendas más que yo a ti. No puedo soñar, no puedo soñar que nada pasó, que puedo empezar de cero. Y solo los dos, solo, solo en la habitación, echándonos en cara cosas. Caminarás y llorarás como he llorado yo por nuestro fracaso, por nuestro fracaso. Parar el tiempo, parar el tiempo. Ven atrás.